Entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir. En la literatura y en todo lo demás. ¡Qué encanto lo que tenemos en esta velada maravillosa! La canción de Mario Benedetti musicalizado, un libro que salió a la luz aquí en nuestro país con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero que tiene una historia bien linda, bien aventurera y bien típica de lo que nos gusta leer. Los autores son Jorge y Guillermo, Jorge Basilago y Guillermo Pellegrino. Les damos nuestra más cordial bienvenida y les contamos en notición de que Jorge está al lado de nosotros, está aquí mismo en el estudio, el libro lo tenemos en la mano, no le pregunté antes, después le pregunto si tendré un ejemplar para regalar, pero no le pregunté antes. Bienvenido Jorge. Muchas gracias, después de esa presentación uno cómo sostiene todo esto, ¿no? Es una maravilla que vengas a este espacio porque los que nos escuchan y los que nosotros pretendemos que nos escuchen son amantes de la poesía. Y el que por primera vez se acerca después de este programa que diga yo quiero oír poemas cantados, yo quiero leer más poesía. Esa es nuestra intención. Dinos qué has hecho tú por ese mundo de la poesía cantada, de la poesía musicalizada y en este caso específico de la canción de Mario. Bueno, primero agradecerte a vos la invitación y a las personas que nos están escuchando por la atención y por leer poesía y por escuchar canciones, que en realidad es parte de lo que nos motivó, una parte, a Guillermo y a mí a hacer este trabajo. Porque bueno, en un determinado momento hubo una convocatoria de la Fundación Mario Benedetti a un premio internacional de ensayo al que nos presentamos justamente con este trabajo. Nosotros ya veníamos trabajando de antes, Guillermo tiene algunos libros escritos alrededor de todo este universo de cantautores, de autores de canciones, y yo comparto ese gusto. Entonces se dio prácticamente de un modo natural entre los dos el trabajar juntos. La particularidad en este caso fue que él vive en Uruguay y yo, que soy argentino, ya vivía acá en Ecuador cuando surge la posibilidad de hacer este trabajo. Así que gracias a los milagros de la tecnología, Guillermo investigaba lo que podía entre Argentina y Uruguay, yo investigaba o recopilaba material por aquí y juntos íbamos escribiendo y reescribiendo el trabajo. A lo largo de, bueno, fueron varios meses en esa primera etapa, porque como te dan los concursos un cierto tiempo para la realización, se dio a lo largo de varios meses y presentamos el trabajo y obviamente, bueno, después del proceso de deliberación del jurado y todo esto, nos dijeron que habíamos compartido el primer lugar en el concurso, cosa que nos dio un gran orgullo porque además estábamos haciendo algo que nos gustaba y que no había. Benedetti tiene una larga relación con el mundo de la canción, desde el año 70 que salió la primera canción de él. Vamos a hacer un paréntesis, si un adolescente, una persona joven que acaba de escuchar por primera vez nuestra emisora y nuestro programa y no sabe quién es Benedetti, pudiera ser que... aunque sabemos que es uno de los poetas o de los personajes de la literatura más populares de la mitad, de la segunda mitad del siglo pasado, puede ser porque, bueno, ¿qué te parece si hacemos una antesala y decimos quién es Benedetti? Porque eliges tú a Benedetti para un trabajo que resulta ganador. Bueno, Benedetti es uno de los escritores quizás uruguayos, no quizás, quitemos el quizás, es uno de los escritores de mayor proyección internacional, ¿no? De los más conocidos a nivel no solo latinoamericano, conocidos y queridos a nivel latinoamericano, sino mundial, ¿no? También. Que además poeta, de poeta, exacto, claro. Escritor de crónicas, de ensayo, periodista, dramaturgo. Visitó prácticamente todos los géneros literarios. con mayor o menor frecuencia, ¿no? Obviamente lo más nutrido de su producción es la poesía, un poco menos la narrativa, y después de ahí en adelante hay muy buenos ensayos. Tiene ensayos que son de referencia. Si uno tuviera que nombrar así libros al azar, está El País de la Cola de Paja, por ejemplo, que es un ensayo sobre el Uruguay. Benedetti, un escritor nacido en Tacuarembó, en lo que le llaman la patria gaucha en Uruguay, pero después afincado desde muy pequeñito en Montevideo, y es claramente montevideano en todas sus temáticas y en todas. De hecho, tiene un libro llamado así. Montevideanos, justamente, un libro muy bueno de cuentos, por ejemplo. Y ese libro que vuelve del exilio por la dictadura que hubo en Uruguay, y caramba, un placer leer ese libro, ¿no? Pero además, si alguien que está escuchando dice, oye, yo quiero ver una película, se puede ver La Tregua. También. Y decir, con este libro fue nominada América Latina a Oscar. Claro, fue una de las primeras, si no fue la primera, debe haber sido la segunda. No estoy completamente seguro en ese sentido del cine, pero sí estuvo ternada como película extranjera para los Oscars. Entonces, puede ser que hayamos sido un poco disgregados en este, pero los dos somos fanáticos, ¿verdad? A Benedetti se le acusa un poco de que su poesía es sencilla y por eso es tan popular. Y hay quien comparte eso y quien no. Hay incluso quien dice que ese era un hombre tan culto que se podía permitir escribir cosas tan sencillas que podamos leer todos con el mismo disfrute. Pero bueno, ya esas son otro tipo de consideraciones, pero esperamos que hayamos, si alguien no conocía, hayamos dicho quién es Benedetti de alguna forma que nos podamos contagiar. Claro, hay que decir también que esa expresión sencilla de Benedetti es compartida con matices por gran parte de su generación literaria en el Uruguay. La generación del 45 viene a romper con una poesía hermética de intenciones muy elevadas que existía antes en Uruguay y en el Río de la Plata en general, hablando de los argentinos también. En el caso de Benedetti, él leyó un libro en una época que vivió unos años en Buenos Aires, descubrió a Baldomero Fernández Moreno y él dijo, acá hay algo que yo puedo hacer y que yo quiero hacer en la poesía. Si no conocen también, como para ver de dónde viene Benedetti y por qué así, Baldomero Fernández Moreno es un punto de referencia, un poeta de Buenos Aires, el de 70 balcones y ninguna flor, no sé si el que sea fanático de poesía más o menos lo debe conocer. Y entonces está ese otro lado, el que conoce bastante a Benedetti va descubriendo este otro mundo y va descubriendo estas sugerencias y curiosidades que puedan serle interesantes. Entonces, si alguien acaba de sintonizar, estamos hablando con Jorge Basilago a propósito de su libro La Canción de Mario Benedetti, musicalizado, que es con Guillermo Pellegrino. Esbozamos un poco cómo este libro se convirtió de ser una investigación de dos amigos a un libro premiado y editado por el premio, ¿cierto? Exactamente, sí, es el libro de los dos trabajos que compartieron el primer premio de aquel concurso, el nuestro, La Canción de Mario, Benedetti musicalizado, y uno de un académico uruguayo, Gerardo Ciancio, que se llama Soñar la Palabra, se publicó en 2012, salió por Saix Barral. Uh-huh. Y después, bueno, nosotros hicimos algunas pequeñas modificaciones, algunos agregados para una feria del libro, se publicó acá por la vía de la Casa de la Cultura. Te preguntabas al principio si tenía algún ejemplar para dejarte como para regalar, lo podemos acordar. No lo había traído, te había traído uno para vos, pero si querés podés regalar ese y después te paso otro para vos. 099-657-7004, quien se quiera ganar el libro, no hay ningún concurso, así que será simplemente el que nos escriba. Gracias. No, por nada. Qué bien. Bueno, ahora, ¿qué quieres que, cuál sería en tu orden de ideas lo que necesitamos decirle a nuestros oyentes sobre La Canción de Mario? Bueno, lo que necesitamos decirle es que el libro intenta ser un aporte no solo para entender un poco mejor de dónde viene la relación de Benedetti con la canción, sino también la relación de la poesía con la canción en general. Nosotros hacemos dos capítulos al comienzo donde trazamos un poco ese recorrido, ¿no? Es decir, la poesía, como la mayor parte de la literatura, nació oral, porque no se escribía. ¿Cuál era una de las maneras que teníamos para recordarla mejor? Cantarla. Uh-huh. Esto... Por eso viene toda la historia que ustedes seguramente también saben, de los trovadores, de los que iban por los pueblos. La historia había que decirla de alguna forma, y qué mejor forma que cantarla, decirla en versos. Claro, Homero, digo, el padre de lo que conocemos como literatura, claro. Inclusive la Biblia le debe unos cuantos favores a la obra de Homero, que es cierto, o sea, hay estudios sobre eso, ¿no? Es decir, hay mitos tomados, sí, de la obra de Homero, que están presentes en la Biblia, entonces es muy fuerte eso, y él recitaba. Eso, no había la posibilidad de escribirlo, además era ciego. Además. No creo que existiera la escritura braille todavía en aquellos siglos. No existía. Entonces, bueno, nosotros hacemos este recorrido por la relación entre la poesía y la canción, porque además nos gusta romper un poco el mito este de que la poesía es un arte mayor y la canción es un arte menor. En todo caso, son artes diferentes, si queremos ponerlo. Enriquecedoras, complementarias, como uno quiera, si las quieres separadas o las quieres juntar, da igual, pero son artes. Exactamente. Y entonces, queríamos hacer esa relación justamente para romper con este mito. Es decir, la poesía necesariamente fue canción en su origen. No hay otra manera de que haya surgido si no fuese cantada. Entonces, eso nos interesó mucho. Y aparte, no había, nosotros cuando digamos, aparece la posibilidad de participar en el concurso de la Fundación Mario Benedetti, nosotros nos dimos cuenta que no había como un trabajo abarcador acerca de la relación entre Benedetti y la canción. Había sí ensayos puntuales sobre cierta canción de texto de su primera etapa, o sobre alguna que otra canción con una temática muy determinada, pero no algo abarcativo, no algo general y que recorra las distintas etapas que atravesó Benedetti en su relación con la canción. Y eso es lo que intentamos aportar con nuestras limitaciones, como las tenemos todos, ¿no? Digo, seguramente habrá trabajos futuros que quedaron afuera. De hecho, después, si vamos a escuchar algunas canciones, hay un trabajo, el último que se hizo integral sobre la poesía de Benedetti musicalizado, es de 2018, del cual nos llegó el dato cuando nuestra última edición estaba en imprenta ya. Oh. No podíamos agregarlo ni podíamos entrevistar a los... No llegábamos a entrevistar a los autores ni nada. Entonces, esto es obviamente algo que se sigue alimentando, que sigue creciendo. Nosotros tenemos identificadas alrededor de 150 creaciones originales, estamos hablando, ¿no? Porque hay muchas versiones de canciones, uh-huh, de textos de Benedetti musicalizados, que respetan musicalizaciones previas, ¿no? Pero musicalizaciones originales tenemos alrededor de 150, pongamos 160 ahora con el último disco que nos había quedado afuera del trabajo, que es un cuerpo de canciones importante. Más de un creador de canciones desearía tener casi 200 canciones creadas. Hay poetas muy musicalizados en lengua castellana, García Lorca quizás es uno de los más, pero también, o sea, son muchas poesías que se repiten, uh-huh, o muchas musicalizaciones que respetan el arte de otras personas, son interpretaciones o versiones nuevas de musicalizaciones previas. Yo me quedé colgada de una frase que dijiste, que eran las diferentes etapas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué te parece si nos explicas eso? Primero, uh-huh, nos pones un tema musical y nos dices qué etapa es esa. Okay. Y luego nos terminas diciendo cuáles son las otras, ¿te parece? Ok, vamos. Si te parece, podemos escuchar Te Quiero, que es una de las canciones más conocidas, quizá la más universal, uh-huh, sobre texto de Benedetti, cantado por Nacha Guevara y musicalizado por Alberto Favero, ambos argentinos. ¿Y qué etapa es esa? Esa es la casi primera, uh-huh, porque... arrancó la historia con dos canciones o tres canciones que tienen que ver mucho con ritmos tradicionales uruguayos, que La Vidalita de los Muchachos, El Cielo del 69 es la primera canción que aparece en 1970 sobre texto de Benedetti, musicalizado por los Olimareños, por ejemplo, muy conocido también. Y casi enseguida se conoce con Alberto Favero y Nacha Guevara y empieza un modo de trabajo que es el que más le cerraba. Porque surgía todo junto. Él podía ir adaptando las letras que lo necesitaban o creando las canciones que hacían falta para los espectáculos que hacían. Favero creaba la música, era el compositor del grupo. Y Nacha Guevara era la intérprete. Entonces salía todo como de un solo, de una sola vez, de un solo esfuerzo, surgía en conjunto la canción. Y ese era el modo que más le gustaba trabajar, y fue el que le permitió también quedar como no demasiado pegado a lo que era el movimiento en ese momento de la nueva canción latinoamericana, que fue conocido o reconocido mucho por el tema de la canción protesta, ¿no? De manifestarse ante ciertas cuestiones políticas del momento. Obviamente Benedetti era una persona de ideología cercana a ese movimiento, pero no le interesó demasiado sumarse a eso. Y conocer a Favero, que tenía formación clásica y de jazz, le permitió también como apuntar hacia otros lados los misiles estéticos de ambos. Entonces vamos a oír el tema de Nacha y vamos a seguir con nuestra ese hilo que nos va conduciendo sobre las etapas que hacen que durante tanto tiempo y quiénes han sido y cómo ha sido esa división de la musicalización de los poemas de Mario Benedetti, que es a lo que estamos dedicados en este encuentro. Pero además le vamos a dejar colgada ahí la pregunta para organizar las ideas de qué hace que sea vigente y que haya sido y siga siendo y se siga haciendo. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Por si alguien acaba de sintonizar, estamos hablando del libro La Canción de Mario Benedetti, Mario Benedetti musicalizado, que está hecho por Jorge Basilago y Guillermo Pellegrino y que ganó un concurso internacional y luego fue publicado aquí por nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía. Tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe. Dudando por el mundo, porque sos bueno, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Que en mi país la gente viva. Nos imaginamos que todos nuestros oyentes, todos, vale la generalización, están felices con un programa de Benedetti musicalizado, contado por quien escribió el libro La Canción de Mario, ganadora de un concurso internacional, y hecho entre Jorge y Guillermo. Y Jorge está aquí. Gracias no solo a él por hacer este libro, a Guillermo y a la Casa de la Cultura por editarlo aquí para nosotros, porque si no quizás no lo hubiéramos visto, ¿no? Y es probable, la edición de Sex Barral que se hizo por el premio no llegó acá. Se hizo, como en muchos casos con los premios, se hacen ediciones reducidas, limitadas, no es que circulan masivamente. Y después nosotros volvimos a hacer, duplicamos el tamaño del trabajo, y en 2018 sacamos otro abordaje, publicamos otro abordaje que se llama Grillo Constante, historia y vigencia de la poesía musicalizada de Mario Benedetti, que es sobre el mismo tema, con gran parte del contenido que ya tenía la canción de Mario, pero además agregamos nuevos testimonios, encontramos nuevas musicalizaciones. ¿Y Grillo Constante se pudiera conseguir aquí? Ese sí también es difícil, no se publicó acá. Nada, no les queda llamarnos 099-657-7004 para llevarse la canción de Mario Benedetti musicalizado. Además, seguramente que se los va a autografiar Jorge directo, porque no hay otra por ahora. Entonces, habíamos quedado, hicimos un paneo por el premio, un poquito de quién fue Benedetti, por si alguien que está muy joven o que no lo conoce, porque él ha ocupado desde que empezó toda su poesía, gran parte de la historia de la literatura latinoamericana. Entonces, aunque sea por eso, muchos lo conocemos. Hay algunos que somos fanáticos, entonces mejor todavía, estamos disfrutando más el programa. Hicimos ese paneo y luego conversamos acerca del mismo libro, de un poquito de cómo llegó a ese premio y qué ha pasado con él. Y nos quedamos en cuáles han sido las etapas de la musicalización de los poemas de Mario Benedetti. Y dentro de eso le preguntábamos, para que Jorge fuera imaginando cómo nos iba a llevar de la mano por ese camino, de por qué tiene tanta vigencia, por qué siguen haciendo esto, por qué siguen musicalizando, por qué siguen creando músicas a partir de sus poemas o empleando las que ya vienen. Gracias, Jorge, una vez más por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por escuchar. Y por compartir poesía, que es lo más importante de todo. Las etapas de Benedetti a lo largo de su relación con la canción, estamos hablando, creo que comentaba un poquitito antes del tema que pusiste, él arrancó en 1970, con la canción Cielo del 69, que musicalizaron los olimareños. Estamos en 2021, estamos hablando de 51 años de presencia permanente. Hay varios trabajos integrales, pero en general siempre van surgiendo, ¿no? Algún artista que decide tomar un poema de Benedetti y hacer su propia versión musicalizada. Y eso bueno, no se ha detenido nunca. Le hizo un disco. Claro, ese es uno de los trabajos integrales, que curiosamente, por el nivel, nadie puede descuidar el nivel de Serrat como cantautor y sus trabajos previos sobre otros poetas, como Machado, como Miguel Hernández. Como que es una forma de él, de trabajo, ¿no? Claro. Y sin embargo, el disco con Benedetti no resultó lo que la mayoría esperaba. Si uno pregunta hoy, por ejemplo, y es un disco que no es tan antiguo, quizás es de 1985, se llama El Sur También Existe, para los que no lo conozcan, otra vez, para los que quizás sean muy jóvenes. Uno dice no es tan antiguo porque en el 75 ya tenía algunos años, ya caminaba por lo menos. Pero bueno, otra gente ha nacido mucho después de eso y puede no conocerlo. Pero ha habido varias etapas, es decir, el primer tramo de su trayectoria está más ligado a la canción urgente. Eran tiempos muy agitados políticamente en América Latina. Benedetti participó mucho en materia política en el Uruguay. Fue inclusive dirigente de alguna organización, de un ala de lo que hoy es el Frente Amplio, que ha gobernado varios años, en este momento no, pero ha gobernado varios años el Uruguay. Y él Entonces estaba muy ligado a lo que era la canción urgente, a lo que había que contar en ese momento sobre cuestiones políticas. Y sus primeras canciones tuvieron que ver con eso. Cielo del 69, ya desde la fecha, nos está diciendo cuándo fue escrita y cuál era el momento que se vivía, ¿no? Remite, de hecho, a Cielo del 69 con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Era como que se intentaba subvertir esta realidad que atravesaba América Latina, y la canción era un vehículo formidable para llegar a las conciencias de las personas. Casi enseguida, decíamos, conoció a Alberto Favero y a Nacha Guevara, y si bien sus temas siguieron siendo políticos, de hecho, Te Quiero es un tema político, claramente, dice, cuando, porque sos pueblo, te quiero, claro. Dice la canción, ¿no? Digo, te quiero porque tus manos trabajan por la justicia, no le está hablando a cualquier persona. No se puede amar a cualquier persona desde la perspectiva del poeta, ¿no? Es decir, tiene que haber algunas coincidencias mínimas. Pero ya el tratamiento musical e interpretativo iba hacia un lugar menos obvio, menos urgente, justamente para que valga la redundancia. A partir de ahí, la internacionalización, dígalo bien, Jorge, de la poesía de Benedetti empieza a ser notable, ¿no? Se lo empieza a conocer, salen todos los artistas estos al exilio, además, el exilio latinoamericano en aquel momento fue muy fuerte, y empieza a ser conocido y querido y admirado en otros lugares. Entonces se empieza a musicalizar en España. Hay otro trabajo integral muy bueno que se hizo ya en los 90, ya después, a la vuelta del exilio, que lo hizo la peruano-mexicana Tania Libertad, con música de Víctor Merino. Y lo que garantiza la vigencia un poco, creo yo, y a partir de los testimonios y de las investigaciones que fuimos haciendo, creo que se confirma en el libro, es el hecho de que no quedó atado a la realidad más inmediata de ese momento, Benedetti, sino que sus temas centrales son o afectan a la humanidad en todas las etapas que le tocan vivir, ¿no? Es decir, a ver, la injusticia. La característica del arte, que trasciende los tiempos y las situaciones, incluso regionales, personales, porque la manera como se dice involucra a la humanidad. Exactamente. Entonces, ese es el punto de partida y de llegada, el ser humano. Y si uno se fija, la poesía en general, no solo la musicalizada de Benedetti, tiene ese punto de partida y de llegada. Siempre la preocupación es el ser humano, el hombre, hoy hay que incluir, y bien hecho está, digo, el hombre y la mujer, ¿no? Porque se asume como el genérico hombre, como si fuese el ser humano, pero en general, digo, esto de las fulanas y los menganos, que son tan, tan frecuentes en la poesía de Benedetti, la persona común, el ser humano que sufre, que padece, que atraviesa la vida, quizás sin realizarse artísticamente, sin realizarse profesionalmente, pero que existe, que está, que necesita. O realizándose en una medida que, bueno, no le da el renombre internacional, exacto, pero es tan importante como el que más, ¿no? En su familia, en su comunidad, todo el que está al otro lado de los micrófonos, que a lo mejor escribe poesía o no, y no ha hecho un libro, pero que la vive, la siente y la comparte diariamente, ¿no? Exactamente. Y entonces, ese punto de partida y de llegada a mí me parece que es la clave para la vigencia de Benedetti. Uno puede volver a los libros, a cualquiera de los libros de Benedetti, y encontrar alguna pista que le diga, que le hablen de su actualidad. Puede haber sido un libro escrito en 1960, los poemas de la oficina, por ejemplo, claro, que son de 1948, si no estoy mal, puede ser un poquitito más acá, 50, digamos años 50, y sigue representando lo que es la rutina laboral, burocrática, de todos los días lo mismo que seguimos atravesando en el siglo XXI, con modificaciones a raíz de la pandemia, pero el día que haya presencialidad nuevamente volveremos a estar sentados en un escritorio cumpliendo horarios los que hayan tenido esa o forma de trabajo. Quizás ya hemos aprendido algo de eso, ¿no? Es posible. Es fabuloso. Entonces, por si alguien acaba de sintonizar, estamos hablando de La canción de Mario Benedetti, musicalizado, un libro de Jorge Basilago y Guillermo Pellegrino. Hoy tenemos el privilegio, el honor y el placer de contar con que Jorge vino a nuestros estudios. Este libro ganó un premio internacional y luego fue editado aquí por nosotros en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablamos ahora, estamos en las etapas y qué hace que tengan vigencia. ¿Nos faltan algunas otras etapas en la manera como tú lo concibes? Sí, digamos que desde los 2000 para acá, digamos hasta la actualidad, hay una nueva generación de artistas que están musicalizando a Benedetti que no necesariamente crecieron al calor de aquellas canciones, ¿no? La que escuchábamos al principio, Te Quiero, por ejemplo, uh-huh. que fue un himno para muchos latinoamericanos de aquellos años, o las canciones del desexilio. Vos hablabas de esto, que esa es una palabra que inventó Benedetti, uh-huh. el desexilio, ¿no? Esta persona que mira extrañada el país al que vuelve uh-huh. después del exilio, ¿no? Es otro lugar, él es otro y el país al que vuelve es otro. Que Jorge Luis Borges lo repite mucho, él no fue exiliado en las mismas uh-huh. con las mismas características, pero fue una manera de volver a su país y uh-huh. decir, ¿qué encuentro? ¿Qué es Buenos Aires? ¿Quiénes son los bonaerenses? Es algo interesantísimo ese fenómeno de cuando uno se va y vuelve, ¿no? Es que, sí, bueno. Bueno, también cuando se va y no vuelve, también uh-huh. cuando se va y vuelve varias veces, pero bueno, el caso de Benedetti es cuando se fue y volvió. Es como, bueno, no recuerdo ahora quién fue el que teorizó sobre esto, ¿no? La teoría del retorno imposible. Uno no vuelve, en realidad. Vuelve a un lugar que ya no era, y uno tampoco, no es el mismo tampoco. Claro. Entonces no está volviendo, en realidad. Está conociendo un lugar nuevo. Y ese es, en parte, el desexilio. Entonces, los artistas de la nueva generación no han crecido al calor de aquello. Y es buenísimo porque uno encuentra canciones que fueron musicalizadas o textos que fueron musicalizados en los 70, en los 80, con una connotación. Y hoy, en las musicalizaciones de los años 2000 para acá, encuentra los otras sonoridades. Están en otra parte. Exactamente. Danos pasa un ejemplo, mucho. Un ejemplo que podamos escuchar. Un ejemplo que podamos escuchar es, Benedetti trabajó mucho siempre en muchas poesías y en muchas canciones con la idea de opuestos, ¿no? Una de las canciones que muy conocida de Nacha, que interpretaba Nacha Guevara, es Ustedes y Nosotros, hablando de estos opuestos entre los los poderosos o los millonarios. Y el norte y el sur. Exactamente, en el caso del disco con Serrat, es El Sur También Existe, también opone la idea del norte y el sur. Y hay uno de los temas que se llama Me Sirve y No Me Sirve. Entonces, en esta idea de trabajar con los opuestos, ¿no? Esto para un... se buscaba mucho en aquellos años la idea esta del el hombre nuevo, la persona que iba a venir a modificar... O el y ser la humano. Crítica política de frente. Exactamente. Canción se musicalizó en aquellos años, en los 70, con una connotación, buscando mucho... Es una letra muy sencilla, inclusive, muy sencilla, quizá de las más sencillas de Benedetti. Y se intentó buscar el himno, ¿no? Esto que siempre se busca al musicalizar poesía, como que, bueno, vamos a encontrarnos algo muy profundo, muy sustancioso conceptualmente, y entonces le ponían unas músicas con una pompa y con una cosa que pretendían el himno. Y además, en la última parte de la canción, la canción cierra diciendo, me sirve tu sendero, compañero. Benedetti no usaba casi en su poesía signos de puntuación. En los 70, las personas que lo musicalizaron hacían una pausa y era, me sirve tu sendero, compañero. O sea, le estaba hablando a un compañero, a alguien de la misma ideología o de la misma conceptualización política. Cuando lo musicaliza en 2012, un artista de la nueva camada de cantautores uruguayos, Diego Curopatua, él elimina esa pausa. Y es, me sirve tu sendero, compañero. Es el sendero el que acompaña al caminar de las personas. Y con eso le abre a uno Y aparte el tratamiento musical es mucho más tenue, mucho más atenuado, no busca el himno, sino que busca esto, la canción cálida que entra en el oído de uno como si ya la hubiese escuchado desde tiempo atrás. Y te reconforta. Exactamente. No te coloca en esas posturas. Uh-huh. ¿Qué les parece? Están tan encantados como yo con Jorge Basilago y en la presencia espiritual y moral Guillermo Pellegrino con el libro La Canción de Mario. Benedetti musicalizado, que por cierto dijimos que el que nos llame al 099-657-7004 se lo lleva. Uno solito tenemos, porque ustedes saben, yo soy muy dulce y discreta y no me atrevo a decir, pero danos por lo menos 10. Vamos a escuchar entonces Me Sirve y No Me Sirve por Diego Curopatua. Tan dulce, tan pulida, tan triste, la promesa tan leve no me sirve, no me sirve tan mansa la esperanza, la rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde. El furor tan prudente no me sirve, no me sirve tan sabia, tanta rabia. El grito tan exacto, si el tiempo lo permite, alarido tan pulcro no me sirve, el coraje tan dócil, la bravura tan chirle, la intrepidez tan lenta no me sirve, no me sirve tan bueno tanto trueno, no me sirve tan fría la osadía. La vida, qué vida hasta morirse, el corazón alerta si me sirve, me sirve cuando avanza la confianza. Presente libre y tu lucha de siempre si me sirve, me sirve la modestia de tu orgullo posible y tu mano segura si me sirve, me sirve la medida de tu vida, me sirve tu batalla sin medalla, me sirve tu sendero compañero. Me sirve tu sendero compañero, me sirve tu sendero compañero. Les agradecemos su sintonía, estamos en nuestro espacio dedicado a todo lo que tiene que ver con la literatura que a nosotros se nos ocurre, pero que fundamentalmente es poético, es poesía. Por eso es un placer y seguro ustedes lo están disfrutando muchísimo. Y si alguien se acaba de integrar al programa, le prometemos que esta segunda parte va a estar súper linda, porque es el libro La Canción de Mario, que es todo lo que tiene que ver con Benedetti musicalizado, una investigación muy seria, que no podía darles a conocer ese libro si no venía Jorge Basilago, uno de sus autores, junto con Guillermo Pellegrino, y nos contaba de primera mano. Por eso le agradecemos a Jorge que esté aquí, que esté compartiendo con nosotros, con nuestro público amante de la poesía, un espacio como Benedetti musicalizado. Comentamos un poco quién es Benedetti, por supuesto pasamos por decir que porque Jorge hizo este libro maravilloso, que ahora también se puede conseguir en digital, Jorge. Sí, lo habíamos olvidado en las cuando me preguntabas al principio. Hay una editorial española, Verbum, que editó la última versión que hicimos de este trabajo, que como te contaba es más extenso, tiene otros testimonios y demás, que se llama Grillo Constante. Esta editorial Verbum de Madrid lo editó y lo tiene tanto en físico como en digital, así que las personas que tengan la capacidad y el interés de comprar de este modo. Que además los libros digitales son muy económicos y nos permiten, yo soy una fanática de los libros digitales, porque realmente he podido tener textos que ni siquiera llegan al país, no se trata hasta del dinero, que también es importante, sino que no nos hubieran llegado o no nos llegan. Eso es valiosísimo para los que leemos, sobre todo los que leemos poesía. Entonces, bueno, en general todo. La canción de Mario, Benedetti musicalizado, Jorge está aquí. Hablamos de las etapas de la musicalización de los poemas de Benedetti, a la lupa, en la manera en que lo enfocan nuestros autores. Hablamos un poco de la vigencia de ese, del trabajo musicalizar, de musicalizar los poemas. Y ahora se nos ocurrió, bueno, no sé si fue a nosotros o a él, a él se le ocurrió decirnos que hay otro aspecto que podemos tomar en cuenta, que es los trabajos integrales, no es soltar un poema por ahí. Fíjense que Serrat, les habíamos comentado, que hizo un disco completo. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? ¿Quiénes son los referentes principales? ¿A quiénes podemos consultar, escuchar como trabajos integrales? ¿Por qué motivo? ¿Desde qué ángulo? Oriéntanos, Jorge, y si podemos escuchar un tema que nos ilustre eso, ¿no? Bueno, al principio te comentaba que la manera en la que a Benedetti más le gustaba trabajar en relación con la canción fue la que logró desarrollar con Alberto Favero y con Nacha Guevara. ¿Por qué? Porque surgían los tres aspectos de la canción, letra, música e interpretación, en un solo proceso de trabajo. Eso le encantaba y de hecho el cuerpo más nutrido de canciones sobre textos de Benedetti es el que tiene con Alberto Favero y Nacha Guevara, son alrededor de 30-35 canciones. La duda está dada en que hay temas que están registrados pero no se han publicado, no se han editado en disco. Es decir, hay temas que están registrados con música, texto de Benedetti y música de Alberto Favero, pero que no se han editado todavía. Figuran. ¿Cuál será el...? Hay algunos cuantos. Hay muchos, incluso de artistas no tan conocidos también, ¿no? Pero bueno, los primeros trabajos integrales nacieron, en el caso de Benedetti, de esa manera. Sobre todo pensando en espectáculos teatrales. O en espectáculos de café concert, que era una variante que estaba muy de moda en aquella época, ¿no? Lugares pequeñitos. Eso era un café, una cafetería, una confitería, no sé cómo la llamaran bares en los distintos también. Países, bares, pubs, uh-huh. Se usa mucho ahora también, donde se presentaban distintos espectáculos. Tenían un pequeño, de hecho Vinicius de Moraes se presentaba mucho en lugares así, ¿no? Uh-huh. Entonces, Nacha Guevara y Alberto Favero tenían muchos espectáculos pensados de ese modo. Versos para cantar, canciones de la oficina, muchos trabajaron de esa manera, tanto Alberto Favero como Nacha Guevara, con Mario Benedetti. Ese era un perfil de trabajos integrales que se realizaron. El siguiente, ya estamos hablando de los años 80, estos en los años 70, los primeros. En los años 80 hablábamos de Serrat. Un disco que no dejó conforme a ninguno de los dos, del todo conforme a ninguno de los dos, ni a Serrat ni a Benedetti. Hay un trabajo muy interesante en muchos de los textos de las canciones, pero musicalmente es como un disco que no conformó al público de ninguno de los dos, que esperaban obviamente muchísimo teniendo en cuenta los dos creadores que estaban reunidos allí. No tuvo tanta puntería en este caso el trabajo de Serrat sobre los poemas de Benedetti, si bien dejó dos canciones, una el que da nombre al disco, El Sur también existe, que es un clásico cuando hay algún tipo de hecho político que tiene que ver con el norte, y Una mujer desnuda y en lo oscuro, que es un tema bellísimo también, donde se nota bastante también el trabajo para la musicalización, porque era un poema en verso libre que se llamó La buena tiniebla ese, y Benedetti lo transforma a instancias de Serrat en una mujer desnuda y en lo oscuro le da una estructura más uniforme, con una cierta rima, una rima sonante, no consonante. No trabajaba mucho con rima Benedetti, siempre trabajaba más en verso libre, solo para la canción empezó a trabajar con rima. Y que tiene una anécdota curiosa ese tema, una mujer desnuda y en lo oscuro, porque el poema termina diciendo: una mujer querida o a querer exorciza por una vez la muerte. Y Serrat, cuando lee el poema, le dice: yo no puedo cantar la palabra exorciza. Claro, uno imagina la pronunciación castellana de Serrat con esa profusión de sonido Z, exorciza, hubiese generado un impacto muy, muy poco acorde a lo sensual. Melódico, exacto, así, a lo sensual de la letra, ¿no? Entonces, Benedetti cambió esa parte y es: una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte. Pero bueno, esa era la anécdota graciosa, que además el disco lo compusieron por teléfono, en su mayoría. Porque no había Zoom en la época. No había Zoom, no había reuniones de Teams ni de nada de eso. Y obviamente Benedetti estaba yendo y viniendo entre España, ya había terminado su exilio, él en el 85 vuelve a Uruguay. Entonces él vivía una parte del año en Uruguay y otra parte del año en España, pero en Madrid. Y Serrat vivió siempre en Barcelona. Entonces ahí tenía el problema también para la creación y la composición. Ya después de ahí saltamos a otro trabajo integral que me parece muy interesante, que nos gusta mucho con Guillermo, por la variedad rítmica que tiene, porque uno tiene más asociado a Benedetti, si lo ha visto en entrevistas, la manera en la que hablaba, era asmático, además tenía un tono de voz así como muy, muy suave y medio ronco, y uno lo asocia más con el tema de la melancolía, del tango, de la milonga. De la suavidad, ¿no? Exactamente. O con las musicalizaciones que había previas, que tenían más que ver con un formato de balada, canción más tradicional, o un tratamiento más de corte europeo, como podía darle Favero, que era de formación clásica, un pianista clásico. Sin embargo, en el caso de Tania Libertad, que es una artista peruano-mexicana, vive hace muchos años en México, que musicalizó Víctor Merino las letras de un libro que llamó La vida ese paréntesis, de Mario Benedetti, del año 98. El libro y el disco salieron prácticamente al mismo tiempo. Eso también tiene una anécdota, porque estaban reunidos alguna vez en México, en casa de un escritor. Estaban obviamente artistas que cantaban, entre ellos Tania Libertad, que estaba cantando sus cosas, y entre canción y canción Benedetti recitaba algunos textos que sacaba. Él siempre andaba con un portafolios. Es un recuerdo que tienen muchas personas que lo conocieron a Benedetti, siempre andaba con un portafolios en la mano, con papelitos. Entonces él sacaba sus papeles y recitaba sus cosas. Y Tania Libertad quedó fascinada con algunos de los recitados y les pidió permiso para ponerle música. Él le entregó, eran los borradores de La vida ese paréntesis, que todavía no estaba publicado. Entonces el libro y el disco salieron prácticamente al mismo tiempo. La particularidad de este trabajo es que hay salsa, hay tango, hay hasta unos temas más de corte jazzero, más ligados al jazz. Lo pasean por distintos ritmos a los textos de Benedetti. Y eso es, nos parece muy interesante, además de la interpretación de Tania y el tratamiento musical, que es muy, muy respetuoso. Hay un par de tangos también. Tenemos dos trabajos más todavía integrales. Uno que se hizo, es un trabajo integral, pero por parte de distintos artistas. Hay un festival en España que se llama el Festival Barnasants, Festival de Canción de Autor, que todos los años se dedica a un tema determinado. En el caso del año 2012 fue Barnasants canta Benedetti. Y tomaron a distintos artistas de distintos orígenes para musicalizar la obra de Benedetti, entre ellos Diego Curopatua, que escuchábamos antes, que es parte de ese trabajo. Bueno, creo que no va a haber más remedio que hacer un segundo programa. Hay mucho material por escuchar, hay muchas anécdotas y tener la conducción para entrar a la canción de Mario, que es lo que tiene que ver con Benedetti musicalizado como una investigación seria, un trabajo ganador de premio internacional y además publicado en nuestro país y está en otra editorial en España. Es lo mínimo que nos toca hacer otro programa porque no nos da más tiempo. Vamos a cerrar este con los temas que nos den los minutos que nos quedan y si nos da uno, si no, prometemos seguir la conversa la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Primero, gracias a Jorge por acompañarnos con la canción de Mario, por todo lo que nos ha aportado este encuentro lindo. A ustedes por estar allí. A los que nos llamen al 099-657-7004 para llevarse el ejemplar que tenemos. Ve que ahora sí no me dijo que tenía 10 más. Muchísimas gracias y nos oímos en la próxima ocasión. Desnuda te sueña la mirada. Sos carne de cañón o de censura. Las vidrieras reflejan tu figura y el maniquí te envidia la fachada. Tu presencia es un riesgo todo nada. Tu encanto es integral, más ella altura. Cuando pasa el baile de tu cintura, la calle queda absorta, deslumbrada. Si desnuda te sueña la mirada. Sos carne de cañón o de censura. Las vidrieras reflejan tu figura y el maniquí te envidia la fachada. Tu presencia es un riesgo todo nada. Tu encanto es integral, base y altura. El requiebro vulgar no te arrebola. Parece satisfecha con tu suerte. No te inquietan azares ni aurora. Quizá porque estás lejos de la muerte. Cuando pasa el baile de tu cintura, la calle queda absorta, deslumbrada. Desnuda te sueña la mirada. Sos carne de cañón o de censura. Las vidrieras reflejan tu figura y el maniquí te envidia la fachada. Tu presencia es un riesgo todo nada. Tu encanto es integral, base y altura. El requiebro vulgar no te arrebola. Parece satisfecha con tu suerte. No te inquietan azares ni aurora. Quizá porque estás lejos de la muerte. Ya que la sombra te ha dejado sola hoy, aprovecha la luz para esconderte. Ya que la sombra te ha dejado sola, aprovecha la luz para esconderte.